profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos nuevamente con profecías bíblicas. Seguimos hablando, estudiando, mejor dicho, diría yo, el libro de Job, como subtítulo, el mensaje de la creación. Después de meses de sufrimiento terrible, empeorados por el abandono aparente de Dios, a quien había amado y servido toda su vida, Job ahora era rechazado y acusado de hipocresía por sus amigos más íntimos. Ya casi a la conclusión del día más amargo de su vida, tuvo que soportar un prolongado discurso injurioso de parte de un consejero joven, arrogante, que profesaba tener un mensaje de condenación directo de parte de Dios. Job había anhelado escuchar una palabra de parte del Creador, pero sentía que el mensaje de Eliú no era realmente lo que esperaba, a pesar de la inteligencia obvia del joven y su motivación espiritual. Dios por fin respondió sus lamentos, no por medio de un intermediario, sino por revelación directa en medio de un torbellino, y le trajo el mensaje más increíble. El drama cósmico iniciado por el desafío de Satanás al testimonio de Dios respecto a la justicia de Job estaba próximo a concluir. Job, desde luego, había salido victorioso de todas las pruebas concebidas por el diablo y vindicó el propósito divino. Satanás y todas las huestes celestiales fueron testigos de la eficacia de la gracia salvadora. La hipótesis científica de Dios, comillas aquí, prevaleció bajo las más severas pruebas falsificadas que Satanás pudo maquinar. Aunque debieron, digamos, resonar en los cielos cánticos de victoria, todavía había algunos asuntos inconclusos. La vindicación de Job en la tierra y del propio orden moral de Dios en las mentes confusas de esos que pretendieron aconsejarlo siendo que ellos mismos estaban engañados. El mensaje en 4 capítulos directamente de parte de Dios con que concluye el libro no se compara a ningún otro en la Biblia. Incluso hasta eruditos incrédulos lo reconocen como una de las obras maestras más grandes de la literatura. Pero como veremos, se trata de mucho más que eso, ya que nos capacita para entender el gran amor de Dios y su propósito eterno en una forma única. También provee la clave para vivir una vida victoriosa en medio del dolor y del sufrimiento. A lo largo de ese día de confrontación traumática, Job, sus amigos y Eliú habían estado luchando con el gran problema del sufrimiento inmerecido. Este problema, que ha sido confrontado filosófica y teológicamente por todas las generaciones, es tal vez el más difícil de todos los asuntos que afectan al ser humano. Y es probablemente el que usan más comúnmente como excusa los hombres y mujeres que renuncian a creer en un Dios de amor y de poder. ¿Por qué trató como trató a Job?, se preguntan. En el caso de Job, Sus amigos lo acusaban de tener pecados ocultos y de ser un hipócrita. Aunque esta explicación pueda ser correcta en algunos casos, no siempre es verdad. Y ciertamente no era así en el caso de Job. Esos amigos estaban totalmente equivocados. Tanto Dios como Job ratificaron esto. Por ejemplo, dice en Job 42:7, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Esto Job 42, versículo 7. Eliú repitió los cargos y hasta les dio un giro diferente, ya que sugirió que Dios estaba usando el castigo del sufrimiento de Job como un instrumento para instruir. Por ejemplo, urgió a Job para que respondiera a estos cargos. De seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más, enséñame tú lo que yo no veo, si hice mal, no lo haré más. Job 34, 31 y 32. Bien, Job ya había expresado estas palabras, pero Eliú, claro, lo ignoraba. No sabía en qué forma había fallado, pero estaba ansioso por saber qué era lo que había hecho. Lo cierto es que su sufrimiento no fue para enseñarle que algo estaba mal en su vida, sino para que Satanás supiera lo que la gracia de Dios puede lograr en una vida humana dedicada a su servicio. Como Dios no respondió a Eliú como hiciera con los tres amigos, algunos comentaristas han sugerido que su mensaje era básicamente correcto. Sin embargo, sus palabras fueron arrogantes y expresaban falsedades. Si Dios no lo criticó directamente, como hizo con los otros, no significa que estuviera en lo correcto, ya que lo desechó desde el comienzo, cuando dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Job 38:2. Eliú aseguró que, claro, traía un mensaje de parte de Dios, pero bueno, el Señor actuó como si no lo conociera. Le hizo una pregunta retórica, porque obviamente, siendo omnisciente, sabía perfectamente quién hablaba, pero preguntó para dejarle muy en claro que era un ignorante y eso era todo. Desafortunadamente, esos mismos maestros que estaban o alaban a Eliú, dicen que las palabras de Jehová no fueron para Eliú, sino para Job. No obstante, esto es imposible porque era Eliú, no Job, quien había hablado por largo rato antes de que Dios lo interrumpiera en medio del torbellino para alabarle, mejor dicho, aclararle que solo Job había dicho lo correcto. Bien, las soluciones que ofrecieran los amigos de Job, si los puede llamarse así, sobre el problema del sufrimiento respecto a si debía un castigo o tal vez de algún pecado o para instrucción, disciplina, fueron inadecuadas. Y en el caso particular de Job, completamente equivocadas. El propio Job no tenía solución alguna y clamaba desesperadamente a Dios buscando una respuesta. Entonces, ¿cuál fue la solución de Dios? ¿Qué fue lo que dijo sobre el problema del sufrimiento humano? Especialmente el sufrimiento que no tiene relación alguna con el pecado de la persona afligida. y los hay muchos. Qué bueno sería tener una respuesta convincente y satisfactoria para los escépticos y ateos sobre este misterio, pero sigue siéndolo. Las personas dicen que el libro de Job fue escrito para solucionar este problema. Luego entonces, ¿qué dijo Dios al respecto? ¿Sabe usted? Por increíble que parezca, Dios nada dijo. Su mensaje divino, dado en medio del torbellino, abarca 123 versículos en 4 capítulos. Pese a todo, no hay una sola palabra respecto a los sufrimientos de Job o sobre el sufrimiento en general. Dios habló de su creación. El poderoso mensaje del cielo se centró exclusivamente en la doctrina de la creación, especial de todas las cosas por él y del cuidado providencial de toda su creación. Exalta su poder, sabiduría, propósito y amor. En principio parece muy sorprendente, pero la razón de por qué no debe sorprendernos es porque en nuestra cultura humanista presente, incluso hasta los cristianos están centrados en sí mismos en lugar de estar enfocados en el amor divino, el amor de Dios. Enfatizamos el cristianismo personal, la experiencia personal, la imagen personal, las relaciones entre personas y qué puede hacer Jesús para satisfacer nuestras necesidades, ¿no es así? Todas estas cosas ocupan un lugar en la vida cristiana, pero de ninguna manera podemos relegar a Dios y su propósito en la creación a solo un papel periférico en nuestros pensamientos y nuestras obras. No es que Job y sus consejeros dudaran de la verdad, de la creación, o de la sabiduría y poder de Dios en ella, ya que de hecho varias veces se refirieron a aspectos de la creación. Este no es el problema. Note, por ejemplo, estas palabras. Elifaz, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillosas, sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos. Job 5, 9 al 10. Debilidad, dice, el señorío y el temor están con él. Él hace paz en sus alturas. ¿Tienen sus ejércitos número? ¿Sobre quién no está su luz? ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí quien ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Job 25, 2 al 5. ¿No le parecen interesantes estas reflexiones? Bueno, pero ya seguiremos en otro momento. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.